Bueno, pues acabamos de aterrizar directamente en la Plaza Ochavada. Como pueden ustedes escuchar, hoy hay mucho jaleo de lata, con gente muy menuda. Yo estoy aquí en la plaza y al lado mío hay un chico con lata. Hola, amigo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Raúl. ¿Y estas latas, Raúl, qué es para los reyes? ¿Qué le has pedido tú a los reyes? Cuéntame. Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Francisco, buenos días. Buenos días. Estamos viviendo sobre todo un momento muy bonito donde los más pequeños son los auténticos protagonistas en esta mañana, donde a su majestad de Oriente le van a pedir sus regalos como no podía ser de otra manera. Supongo que los más pequeños hoy están disfrutando de una manera muy especial. Hace un momentito fuera de micrófono comentábamos de esa bonita tradición de arrastrar esas latas, que no es nada nuevo en absoluto, de aquella archidona de hace ya unos años. ¿Cómo la recordáis vosotros? Empiezo por aquí. Pues un estilo esto, pero claro, con lo que había en aquellos tiempos. Latas mohosas, latas que estaban deshechas ya de diferente, pero bueno, tenía algún parecido a esto bastante, que es más moderno, está un poquito más en los tiempos que estamos, pero que muy parecido a la tradición. En pocas palabras, que la de Cruzcampo y la de Coca-Cola sí, no, cero, no, como que no. Ahí está, solo había latas con más años que estas. Bueno, Francisco, ¿tú cómo recuerdas aquel momento de este trajín? Pues sí, la verdad, esta mañana es emotiva porque es recordar esos sonidos, esos ruidos de las latas por las calles de Archidona. Y como decía antes Miguel, nosotros lo que hacíamos era pues las ollas viejas, los cubos de zinc, los barreños, todo lo que era de metal, que se quedaba ya viejo o picado, que no servía, era lo que amarrábamos, ¿no? Luego íbamos también por las tiendas pidiendo las latas de atún, las latas de conserva, como se vendía a granel, pues todas esas grandes latas eran las que se iban guardando para este día, ¿no? Y la verdad era emocionante porque nos lo pasábamos muy bien, los niños correteando por las calles con las latas, otros dándole palos a las latas, ¿no? Y al final teníamos la recompensa, aparecían los Reyes Magos, ¿no? Con los regalos. Se portaban bien. Oye, me da la impresión, por otro lado, de que muchas veces recobrar ese sentido un poco más de ayer, ¿no? De aquellas tradiciones que era y siguen siendo absolutamente nuestras, forma parte de nuestra propia identidad. Recobrarla es recobrar un poquito esa Archidona genuina, sin duda alguna, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que la tradición es de aquí, de este pueblo. No sé si en otro pueblo existiría o no, pero que en este pueblo siempre. Yo de toda la vida, yo tengo 46 años y siempre me acuerdo de haber visto esta tradición aquí. No sé si los demás pueblos se irá también o bueno, lo habrá. Recuperando tradiciones, Paco, en ese sentido. Sí, lo importante, aparte de que los niños y las niñas puedan recuperar esas tradiciones de sus padres, de sus abuelos, de sus familiares mayores, muy interesante, pero yo le veo también un lado muy positivo, y es que por unos momentos desconectan de esas maquinitas, de esos ordenadores, salen a la calle, le da el sol, se relacionan con otros niños, son vivencias y experiencias interesantes. Ese ruido de las latas, el tratar de hacer la colección de latas, amarrarla, que significa que es un contacto con una naturaleza olvidada para alguna gente, ¿no? Desde luego. A mí me gusta mucho el titular que acaba de hacer Francisco, donde nos dice: más allá de la PlayStation hay mucha lata por arrastrar, todo hay que decirlo. Efectivamente. Pues amigos míos, muchísimas gracias. La radio va a seguir haciendo esa búsqueda, sobre todo con los más pequeños, que me voy a intentar enterar a ver qué le están pidiendo a los reyes. Muchísimas gracias. Pues nada. Todo este trajín, mucha gente, ¿qué pasa? Sí, esto es una emboscada en mitad de la calle. María Ábalos, muy buena. Buenas tardes, buenos días. No sé ya dónde vivo. Muchísimo, la verdad que ha superado toda la expectativa. La calle nueva repleta de gente. Y están los niños súper encantados esperando a los Reyes Magos, claro, que lo que pega hoy. Esto nada más que se ve en Semana Santa, sí. Desde luego, Semana Santa es la fecha puntual. Tú sabes que aquí somos de todas las fiestas que haya posible. Pero la verdad que el día de hoy también ha caído un fin de semana y se nota que es sábado. Pero genial, la verdad que genial, muchísima gente. Bueno, pues aprovechamos porque aquí están los medios de la comunicación, la tele, Rescapá. Bueno, pues estamos aquí recogiendo, como podéis ver, este ambientillo tan sumamente luminoso que hay en Archidona, donde los peques acaban de tomar las calles literalmente. María, ¿tú también arrastrabas las latas cuando eras chica pidiendo un poco, diciendo, oye, para pedir a los reyes que se portaran bien contigo, no? Bueno, en mi época es que todavía no se había recuperado esta tradición, ajá, entonces no he salido con las latas, pero sí puedo disfrutar de los más pequeños, de primos, de sobrinos, casi sobrinos, que están ahí metidos y están disfrutando como locos y ansiosos de ver a los Reyes Magos. Bueno, pues nada, vamos a seguirlo a ver qué es lo que nos traen los reyes, todavía hay que decirlo. Los regalitos para todos. Los regalitos para todos. María, gracias. Gracias a vosotros. De meter, donde se produce la magia, donde nace precisamente y donde parten su majestad de los Reyes de Oriente. ¿Qué de majestad, Gaspar? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo dispuesto para enfrentarte, nunca mejor dicho, a la batería de niños que te esperan en la Plaza Ochavada? Sí, señor. Esperamos de que entre un año bueno y tengamos unos buenos regalos de alegría para los niños. Sobre todo cargado de felicidad, exactamente, ¿verdad? Sobre todo cargado de felicidad. Bueno, y... bueno, yo te quería preguntar, querida majestad, ¿cómo ha sido el viaje? ¿Qué tal ha sido desde Oriente venir? Bueno, y, ¿todo bien? Sí, todo bien. Un poco duro por los fríos estos que estamos pasando. ¿Sí? Pero me han dicho que los camellos traen aire calentito, van acondicionado. Bueno, ¿no? Los camellos traen un aire acondicionado, sí. Perfecto. Hemos venido muy bien. Sí. No, ningún percance, nada, ¿no? Nada. Todo perfecto. Muy bien, vale, perfecto. Bueno, ¿cómo se vive este momento? Supongo que muy especial a la hora de interpretar, nunca mejor dicho, encarnar y ser por un día un personaje tan sumamente pintoresco. Exactamente, un momento muy feliz, un momento muy apasionado, ¿no? Para los niños, para nosotros, porque vamos a ofrecerle los regalos, esos regalos que se traen. Ajá. Exactamente. Bueno, y supongo un mensaje muy claro a la cámara, ¿no? Sobre todo a los niños más malos, los que se hayan portado mal. ¿Qué tienes que decirle? Niños que se hayan portado mal, pues le vamos a traer, le vamos a mandar carbón. Carbón, bueno, pero supongo que al final se perdona, ¿no? Exactamente, al final todo se perdona y como todo, lo vamos a meter dentro de un orden, dentro de lo que va, pues como los niños, bueno. Una última pregunta quiero hacerle a usted, a su majestad. ¿Pica tanto el bigote como parece? Rato, pequeño rato pica el bigote, señor, que pica. Bueno, pues nada, un saludo para la televisión y para la radio, Archidona, Radio Comunicación. Agradecerle a la radio el poder estar aquí y a la televisión Recapaz también el poder estar con vosotros. Vale, pues ha sido un placer, querida majestad. Nada, para mí también. Seguimos grabando, nos hemos colado, como estamos diciendo, en la fábrica de los sueños y atención porque estamos ahora mismo con Melchor. Querido Melchor, muy buenos días. Buenos días. Supongo que acaba usted de llegar a Archidona para recibir a todos los niños de Archidona. Pues señor. Bueno, y supongo que he cargado de regalos también, ¿no? Hombre, cargadísimo de regalos. Para que todos los niños puedan coger el suyo. ¿Qué han pedido los niños de Archidona, más o menos? Cuéntame un poquito. Pues de todo, muñecos, cochecitos, carritos, en fin, cosas de niños, muchos. Bueno, claro. Y supongo que también para los papás y las mamás también habrá muchos regalos, ¿no? Hombre, también debe haber algunos, que la cosa está amarilla, pero también hay algo para los papás y las mamás. Vale, oye, yo le tengo que hacer una pregunta. Hace muy poco tiempo no hemos enterado los medios de comunicación de que los Reyes de Oriente ahora son de Andalucía, que venís un poco más menos que de Cádiz, o sea que... No sé si usted lo ha escuchado, querido majestad. He escuchado algo. He escuchado algo. Pero no sé contestar bien exactamente cómo va a ir. O sea, habría una técnica muy fácil, ¿no? Si te toco las palmas y echamos a bailar, entonces verdaderamente... Exactamente. Una pregunta clave sería si a su majestad le gusta un poquito de una copita de vez en cuando fino la ina, pues entonces estaría también apuntando a maneras, ¿no? Hombre, hoy no es día de beber, hoy es día de estar con los niños... Y con los papás, y con los mayores, y con todo. Bueno, fuera de broma, hay una cosa que quiero preguntarte. Supongo que absolutamente ilusionado por encarnar un personaje tan sumamente especial hoy, y que en la Plaza Ochavada está cargada de niños ahora mismo, deseando venir a abrazaros, a contaros, a pediros cosas. Tiene que ser un lujazo, tengo que decirlo. Hombre, eso es un gran lujazo, un gran orgullo y un gran día para estar con los niños. ¿Abriga mucho la melenilla? Pues sí, yo es que pues estoy sí. Un poquillo así como que... Yo también estoy como que, pero sí, hoy no paso frío, ¿no? Hoy no pasa frío. Hoy no pasa frío. Hoy bueno, no pasa frío. Bueno. Nada más de pensar que va uno cumpliendo un deber de... Ah, qué bonito. Con eso ya el frío se quita. Bueno, pues yo te voy a pedir que mires a esa cámara con atención y que, sobre todo, te dirija hoy a los más pequeños, los que se van a ir a la cama pensando en cuántos regalos les va a dejar esta noche. Venga. Pues yo le pido a todos los niños de Archidona y todos los del mundo entero que esta noche se acuesten tempranito, que mañana por la mañana, si Dios quiere, tendrán un regalito. Cada uno un buen regalito, unos más, otros menos, pero le corresponde un regalito, vaya. Bueno, pues ya lo sabéis, niños, que lo ha dicho nada más y nada menos que uno de los grandes reyes que esta noche van a venir a entregaros vuestro regalo. Muchísimas gracias, amigo. A vosotros, ¿eh? Ay, Dios mío, yo con este resfriado y aquí, pues mira, ¿por dónde? Yo sabía que Baltasar era grande, pero esto es más grande que un domingo sin dinero. Querido rey, buenos días. Muy buenas. Bueno, supongo que ya dispuesto a enfrentarte a esa batería de niños que te esperan en la plaza. Y con muchas ganas. Y con muchas ganas, vale, perfecto. Oye, ¿cómo ha sido el viaje hasta llegar hasta aquí? La verdad que ha sido un largo camino, un camino duro. Ajá. Y con la llamada de las latas, pues hemos acudido corriendo. Ah, ¿habéis escuchado las latas, claro, de los niños de Archidona? Ah, amigo. Pues queridos peques, que vuestras latas han hecho efecto. Oye, y se escuchaban bien desde Oriente las latas y habéis dicho... Sí, que conforme íbamos acercando más, iban escuchando más. Ajá, estupendo, muy bien, vale, perfecto. Y supongo que traéis muchísimos regalos para todos los peques, venimos, ¿no?, cargados, traemos muchos pajes, como habéis visto, vale. Y venimos cargadísimos de regalos. Se han portado muy bien. Ah, se han portado bien. Bueno, y a los más malillos, ¿qué tironcillo de oreja le damos? Los más malillos, pedirle que enmienden para el año que viene y un poquito de carbón. Bueno, supongo que tiene que ser hoy un día muy especial para... Bueno, para encarnar a su majestad de Oriente y sobre todo muy cargado de ilusiones porque va, bueno, y sobre todo uno de los reyes que más queremos, ¿no? ¿Por qué te quieren tanto? Hombre, la verdad es que es muy emotivo, no sé por qué, pero es verdad que toda nuestra infancia siempre nos hemos fijado en Baltasar. Ajá. Y de verdad que es muy emotivo representar ese icono para los niños, es algo que te llena. Vale, vale. Supongo que el 2013 no vendrá muy negro, ¿no? La cosa, ¿no? La cosa pinta oscura. Tienda manera, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues ahí tienes la cámara de la televisión de Archidona y me gustaría que su majestad se dirigiera a todos los niños que se vayan temprano esta noche a la cama porque, claro, ahí tienen que hacer ustedes su trabajo. Pues nada, deciros que un año más estamos aquí, que os portéis bien como siempre y que os acostéis tempranito, como bien ha dicho Alejandro, que venimos cargaditos de regalos. El año que viene, si os portáis bien, pues volveremos a venir. Vale, chicos, que las latas que han surgido efecto, venga, por aquí. Muchas gracias. Queridos Reyes Magos, hoy los niños y las niñas continuamos con la tradición de nuestros padres y abuelos. Y hemos corrido y golpeado las latas por las calles. Y con su murmullo os solicitamos vuestra presencia en Archidona. Me dirijo a vosotros en nombre y representación de todos ellos. Al ser la corregidora infantil, este año me ha tocado escribir esta carta. Por las conversaciones de mi padre y por la tele, sé que corren malos tiempos para muchas familias. Y por culpa de esta crisis, será muy difícil para vosotros cumplir con algunas de nuestras peticiones. Por eso os pedimos en primer lugar trabajo, salud e ilusión para toda la familia de Archidona. También nos gustaría que todos los niños del mundo pudieran comer todos los días y que no les faltara sus medicamentos para que tengan como nosotros buena salud. Después de estas peticiones tan importantes, nos gustaría que si podéis nos concederéis el deseo de que al menos cada niño y niña tenga un juguete para poder jugar todos juntos. Por nuestra parte, estamos dispuestos a compartir algunos de nuestros juguetes. Todo esto lo podemos conseguir gracias a nuestra magia. Y con la ayuda de nuestros padres, abuelos y demás familiares, os damos las gracias por venir y esperamos que en todas las casas de Archidona puedan llegar a estas peticiones que nos hagan más felices.